Solo pido un deseo más, una mañana larga para conversar. Solo pido unos días más para sacar de adentro lo que está de más. Solo pido un minuto más para saldar mis cuentas. Pido, solo pido un espacio abierto, un gran oído. Pido, solo pido que recuerdes todo lo que he vivido. Pido, solo pido que me encuentres en medio de este frío. Solo pido un deseo más, una mañana larga para conversar. Solo pido unos días más para arrancar de adentro lo que está de más. Solo pido un minuto más para atrapar el viento. Pido, solo pido un espacio abierto, un gran oído. Pido, solo pido que recuerdes todo lo que he vivido. Pido, solo pido que me encuentres en medio de este frío. Oportunidad para entregar.